Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2149 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, Juan de Dios Rincón, en el control operativo y en el musical. Arrancamos el programa con una linda canción de Robin Bex. Esta se llama First Time, que es un sencillo. Fíjense que esta canción fue liberada en el 88 y fue originalmente grabada para un comercial de Coca-Cola en 1987. Y fue liberada en los Estados Unidos allá en enero 31 del 88 y subsecuentemente liberada como sencillo con los británicos en octubre del 88 y llegó al número uno, que pasó tres semanas de noviembre a diciembre del 88. Buena música, buena selección, buena cantante. Robin Beck es una cantante de los ochentas. Buena música, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. El equipo completo, Aranza Angulo, nos acompaña aquí en las redes sociales. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y también ahora en Periscope, nos puede ver en vivo, en directo desde la plataforma de Periscope de Twitter. Usted nos puede ver a través de su teléfono celular, bajando la aplicación de Periscope y métase a arroba en los negocios en Twitter y nos podrá ver en vivo desde su aparato telefónico, o también nos puede ver a través de la página web. Si usted se mete a Twitter desde su computadora y busca arroba en los negocios, hay un link, hay un tweet de Fórmula en los Negocios que dice en directo en Periscope, Fórmula en los Negocios en vivo. Dele clic al link y usted entra a Periscope en la plataforma web y también nos puede ver. Ya tenemos bastantes seguidores a través de la red de Periscope, pues es nada más para divertirnos y aplicar la tecnología y que usted nos pueda ver aquí en Fórmula en los Negocios. Ya sabe que siempre tenemos temas interesantes, relevantes, importantes, que nos hacen reflexionar y nos hacen platicar y aprender junto con usted en estas emisiones de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, quédese con nosotros. Tenemos un invitado, nos acompaña licenciado en rehabilitación, Víctor Castillo Canul. Él es el gerente operativo de Elite Home Health Care, que bueno, es una empresa del grupo Montalvo y que pues hoy nos toca platicar con ellos. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Roberto, qué gusto saludarte de nuevo y un gusto estar aquí compartiendo tu auditorio. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron aquí al programa? Hace aproximadamente 6 meses. Aproximadamente, ¿no? Exactamente. Oye, platícanos, ¿cómo va Elite Home Health Care? Porque es un servicio pues espectacular lo que hacen ustedes. Platícanos, Víctor. Sí, definitivamente, Roberto. Grupo Elite ya cumpliendo año y medio está funcionando. Oye, qué rápido se va el tiempo, año y medio. Claro. Pues aquí estuvieron ustedes cuando iniciamos. Se lanzó Elite. Efectivamente, sí, ya cumpliendo 250 servicios a los pacientes que estamos cuidando. 250, se dice fácil, así, ¿verdad? Es. Pero es todo un reto y pues el mayor beneficio es ver que la gente gusta de nuestro servicio y obtiene un beneficio, ahora sí que de calidad. Sobre todo, Víctor, porque es un servicio innovador. Si bien, amigos, bueno, platícanos en qué consiste el servicio que brinda Elite. Sí, por supuesto, Roberto. Grupo Elite se dedica a dar servicios de enfermería y domicilio a domicilio. Realmente es un servicio profesional. Nos encargamos de cuidar a pacientes que salen de repente de un estado de salud del hospital o que en su casa están cursando alguna patología que les impide vivir su vida normal, de un modo normal, exactamente. Nosotros mandamos personas capacitadas con todas las credenciales, todos los estudios necesarios para que estas personas puedan vivir y pues ahora sí que tener todo lo que necesitan, medicamentos, equipo médico, muchas veces la familia. Estás hablando de servicios profesionales. Profesionales. Quiere decir que mandan a la casa del paciente enfermeros, enfermeras, doctores. nuestra área principal es el personal de enfermería. Exactamente. Okay. Damos igual servicios de rehabilitación física. Cuando los pacientes de repente tienen alguna fractura, alguna amputación. Ok, que tienen que hacer ejercicio, tienen que trabajar con una prótesis. Sí, cuando necesitan alguna ayuda para volver a caminar, ahí entra el trabajo de los rehabilitadores y hacen un equipo junto con el personal de enfermería, que obviamente también trabaja de la mano con los médicos del paciente. Oye, interesante servicio, porque ha de ser muy gratificante ver cómo los pacientes pues progresan y salen de sus problemas, ¿no? Definitivamente. El mayor gusto de realizar esta labor es ver que el paciente se siente feliz, se siente en su misma casa, definitivamente mejoran mucho. Y bueno, ver que caminan, que vuelven a tener una vida, ahora sí que lo mejor posible. Ese es el mayor beneficio de trabajar en este giro. Oye, 250, tú empezaste con el Grupo Elite desde el principio. ¿Cómo te sientes tú como profesionista? Tú eres licenciado en rehabilitación. ¿Has tenido la oportunidad de practicar, me imagino, tu carrera? Sí, por supuesto. Yo estoy desde la fundación de Grupo Elite. La oportunidad que se me brindó por parte de Grupo Montalvo. Empezamos dando servicios de rehabilitación y terapia física. De ahí salió el tema de cuidar a los pacientes también, no solamente dándoles terapias físicas, sino también ayudándolos en su alimentación, en su medicación, movilización. Yo, en lo personal, como profesionista del área de la salud, honestamente me siento desarrollado, me siento satisfecho de estar dando esta labor social, más que nada. Llegamos a domicilios en los que las familias están completamente desubicadas y desorientadas de cómo cuidar a un paciente. Sí, cómo no, debe de ser. Bueno, imagínense, amigos, pasar por el trauma y pasar por la desgracia de una enfermedad, de una amputación, de un accidente. Y bueno, es gratificante tener la oportunidad de ayudar efectivamente a la gente. Exactamente. La ayuda ahora sí que no tiene ningún valor económico ni comercial. Claro. Cuando un paciente te da las gracias por ayudarlo a volver a comer, a caminar, eso no tiene ningún precio. Fíjate, ¿qué tiempo tiene que saliste de la carrera, Víctor? Ya he egresado hace 2 años. ¿Dos años? Hace 2 años. ¿Te imaginaste trabajar para una empresa de esta naturaleza cuando saliste de la carrera? Bueno, dentro de mi vocación siempre fue la ayuda a las personas. Claro. Sin embargo, yo creo que encontré el lugar adecuado en Grupo Elite. Fíjate que es interesante lo que mencionas, porque muchas veces, por ahí leía yo estadísticas en la semana, 60%+ de la gente está en el trabajo que no le gusta. Eso es terrible, ¿no? Sí. Ahí también requerirían una rehabilitación para poder. Y tú tuviste, pues, la visión. ¿Por qué estudiaste esa carrera, de como curiosidad? Sí, claro. Primero me llevaron al tema motivos familiares. Mis abuelitos que cursaban procesos reumáticos, la iniciativa de ayudarlos. Correcto. Después uno va viendo su visión y se da cuenta que no solamente la familia necesita ese tipo de apoyo, sino la sociedad en general está sufriendo un deterioro físico. Ese es el motivo principal por el cual yo me animé a estudiar rehabilitación, para ayudar a las personas a volver a caminar. Realmente mucha gente piensa que después de una embolia, por ejemplo, no pueden volver a caminar. Correcto. Y ahí están completamente equivocados. Si se les da el tratamiento adecuado, con un manejo especializado y personalizado, definitivamente salen adelante. Por supuesto, fíjense, amigos, yo creo que esto es un ejemplo, dado que pues nosotros lo hemos platicado mucho aquí en el programa, hacer lo que es su vocación. ¿Encontraste tu vocación en lo que haces ahora? Completamente, definitivamente. Fíjense, sí, amigos, porque la importancia de encontrar la vocación, esto tiene muchos... muchas maneras de decirlo. ¿Para qué vino usted al mundo? ¿Para qué está aquí? ¿Qué misión tiene usted que cumplir en el mundo? Obviamente usted se la puede imponer y usted decide lo que quiere ser, pero qué importante encontrar tu vocación y sobre todo ejercerla, independientemente de la cuestión económica. Grupo Elite, pues es un grupo, es una inversión importante, bien montada. Grupo Montalvo, siempre en ese contexto de responsabilidad social. Y bueno, de eso vamos a estar platicando, amigos. El tema de hoy es cómo pensar fuera de la caja. Y ahorita explicamos de qué se trata aquí con Víctor Castillo, gerente operativo de Grupo Elite. Por lo pronto, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Amigos, qué linda canción, Nothing Gonna Change My Love For You. ¿Quién no la ha escuchado? Es de los 80s, ¿no? ¿Te gusta la música, Víctor? Por supuesto. Es una canción popular compuesta por Gary Goffin y Michael Masser. Fue originalmente grabada por George Benson, que es quien la grabó por primera vez allá en 1984. Esta versión la hizo famosa un hawaiano. Es un hawaiano, Glenn Medeiros, allá en 1987-88, que la grabó por su primera vez en versión en español de esta canción, a la cual tituló Nada cambiará mi amor por ti. Es una versión en español. También la grabó el argentino Sergio Denis. Buena música esta canción, sí, es muy escuchada, ochentera. Otra vez Juanelo nos consiente con música. Buena música, yo sé que usted va saliendo del trabajo, baje la velocidad, está nublado en algunas partes de la ciudad, está pronosticado que llueva, así es de que tenga la precaución. Es un día caluroso, rebasamos yo creo los 36 grados, ahorita debemos de andar cerca de los 30, 31 grados, con una alta tasa de humedad, así es de que el bochorno está fuerte. Pero mire, para ese bochorno yo le tengo una recomendación que es muy importante. ¿Ya conoce el restaurante El Argentino? Miren, El Argentino tiene 15 años en la ciudad de Mérida. Es la auténtica parrilla argentina con cortes finos, argentinos, y la carne como debe de ser, solo en El Argentino. Tiene cortes espectaculares, por lo menos a mí me gusta. Tienen ahí uno que se llama el Tomahawk. Pídalo, no está en la carta, pero... luego lo tienen frecuentemente. Tienen la picaña, unos trozos de picaña bien asados. Mire usted, dígale al mesero que le pongan en la parrilla al punto la carne para que usted pueda saborear absolutamente todo el sabor de la carne, sobre todo la picaña. Hacen un lomo sellado término. ¿Te gusta la carne, Víctor? Por supuesto que sí. Deliciosa la carne. Vayan al Argentino. Como ya saben, también El Argentino ofrece este servicio de tenedor libre, que consiste en un menú, amigos, un menú argentino con empanadas, pastas, quesos fundidos, ensaladas, cortes. Puede pedir todos los cortes que usted quiere y se los tenga que comer. Además, le incluye dos bebidas nacionales o una copa de vino, todo por 299 pesos. Mire, la ventaja del restaurante El Argentino es que le llevan de la parrilla a su mesa toda la comida caliente, bien servida, abundante, así es de que usted tiene una ventaja enorme con este tenedor libre del Argentino. ¿Dónde está el Argentino? A media cuadra de la Glorieta de La Paz. No tiene problema de estacionamiento, tiene valet parking, así es de que ni se moja ni se asolea. Vaya el Argentino, ellos abren aproximadamente a la 1 de la tarde todos los días, así es de que váyase a cenar en este martes 7 de julio, arrancando el segundo semestre. Me acompaña el licenciado Víctor Castillo Canul, gerente de operaciones de Elite Home Health Care. Te hago una pregunta, Víctor. Cuando empezaste a trabajar en estos servicios de rehabilitación, en servicios a la casa, ¿cuáles son las trabas que más has encontrado con la gente? ¿Qué es lo que le cuesta más trabajo a la gente para un servicio de esta naturaleza? Sí, Roberto, bueno, Grupo Elite se podría decir que es una empresa pionera y todavía fundadora de este tipo de giro aquí en Mérida, Yucatán. Nos encontramos principalmente con el obstáculo de darnos a conocer y que claro. realmente la gente acepte un servicio profesional, que realmente la gente estaba acostumbrada a un servicio informal, por así decir. O un servicio a veces hasta frío, ¿no? En los hospitales, digo, yo respeto mucho el trabajo de los doctores y las enfermeras, pero luego en los hospitales con tanta carga de trabajo, con tanta estrés, pues como que no se vuelve sensible, se pierden un poco la sensibilidad, humano. ¿No? Claro, correcto. Que sí. El lado humano que se puede brindar en la casa, con la cercanía, el trato profesional, paciente que se vincula en un servicio a domicilio es completamente diferente al servicio de hospital. Y vaya, viniendo al caso de tu pregunta, el obstáculo principal fue este, ¿no? Que la gente nos acepten sus domicilios, que tomen en cuenta que es una labor de sensibilidad, de mucho orden, de mucha coordinación entre el personal de enfermería para que lleguen a sus turnos, para que tengan el tiempo suficiente de descanso, todo este tipo de manejo operativo que está bajo mi responsabilidad, pues yo creo que es el principal reto que me ha dado este puesto. Fíjense, amigos, es importante porque una empresa, pues año y medio, y ya tiene pues ventajas importantes en su crecimiento, pero pues no fue fácil, fue un emprendimiento, pero fíjense de dónde nace el emprendimiento, nace del amor a ayudar a los demás en esas circunstancias. Y mire, para pensar fuera de la caja, ¿qué es este fenómeno? Para pensar fuera de la caja es no seguir estructuras ya aprendidas o impuestas. Hay que aprender las cuales pueden ser barreras o limitantes para tu creatividad. Era difícil. Yo te aseguro que ustedes se enfrentaron a muchas barreras de que les decían, hombre, ¿cómo crees que ni quién te deja entrar a su casa para que le vayas a poner una inyección? Pues es romper con esas barreras, eso es pensar fuera de la caja, eso es tener la visión de que allí hay un negocio. Y pues Grupo Elite ya lo hizo y lo primero es romper paradigmas, ¿no? Exactamente, Roberto. Definitivamente la gente culturalmente tiende a tener unos estándares de servicios comunes. Mucha gente dice, no voy a sacar a mi paciente del hospital porque ahí tenemos todo a mano. Aunque el paciente esté incómodo y frustrado de estar en el hospital, sí, ahí lo mantienen, ¿no? Digo, yo no sé si haya alguien que le guste estar tirada en una cama en el hospital, maestro. Yo sobre preferiría todo después de varios meses. Sí, sí. Yo preferiría estar en mi casa, ¿no? Claro. Y ahí entra la función de Grupo Elite como empresa pionera en este tipo de servicios, ¿no? Nosotros nos encargamos de que realmente el cuidado en la casa se dé de un modo adecuado. Que muchas veces la familia no sabe cómo cuidar una sonda, no sabe cómo cuidar un catéter, ni siquiera cómo aplicar una inyección. Correcto. Ahí entra correcto. El personal completamente profesional. En Grupo Elite nos tomamos todo el tiempo necesario para que nuestro personal esté completamente averiguado, evaluado, y ahora sí que ubicamos al personal indicado al paciente y a sus necesidades. Fíjense, amigos, aquí pues ustedes prácticamente tuvieron que volver a entrenar a los enfermeras o enfermeros para desarrollar el trabajo, ¿no? Porque no es el mismo trabajo, digo, en base al conocimiento médico, pues es importante, pero en base al trato de la gente. Exactamente, para que el personal se vincule y acepte la filosofía de la empresa, es otra capacitación, otro entrenamiento que se lleva. Nos tomamos ahora sí que el debido momento para platicar con ellos, darles cursos de capacitación, de sensibilización, para que cuando lleguen con el paciente realmente no sea un servicio feo y un servicio poco grato al paciente. Y fíjense, amigos, una de las ventajas o una de las reflexiones que podemos hacer para encontrar esto de pensar fuera de la caja, debemos de mantener nuestra capacidad de asombro, debemos de mantener nuestra curiosidad para encontrar qué es lo que necesita la gente, porque yo me puedo imaginar, pues uno en su casa tiene sus propios hábitos de alimenticio, de bañarse, de hasta hábitos de cómo ves la tele, y ustedes como entran en ese ambiente con el paciente deben de entender ese proceso. Definitivamente el personal es el que se adapta a las necesidades del paciente, no, no pretendemos en ningún momento cambiar la dinámica ni familiar ni, correcto, ni la vida, correcto, particular de, la, de los pacientes. Nosotros intentamos a reforzar su calidad de vida. Siempre que iniciamos un servicio, nos mantenemos muy al pendiente de la familia, del mismo paciente, del personal, para que todo se dé en un ambiente grato, en un ambiente de confianza. En ocasiones, desafortunadamente, los estados de salud de los pacientes van en declive. Claro. Y al momento de estar en su casa, con su familia, en su misma cama, con una persona que pueda atender sus necesidades, ahí tenemos un avance. Desde el momento, sí, amigos, de llegar a una casa. Sí, amigos, yo creo que es complicado. Digo, no se lo deseo a nadie. De ahí que también siempre hay que prevenir, como nos dice Mario Montalvo, que él es el CEO de Grupo Montalvo. Los seguros, sobre todo el seguro de gastos médicos mayores, se compra con salud. No se vaya usted a querer comprar un seguro de gastos médicos mayores ya que está enfermo, porque créame que va a sufrir muchísimo. Y de ahí parte toda esta innovación y todo esto de pensar diferente, y esa es una de las características de los emprendedores. Usted, amigo emprendedor, tiene que desarrollar la habilidad de pensar fuera de la caja. Hay ejercicios muy importantes que nosotros a través del coaching podemos poner en práctica para que usted mantenga ese proceso creativo y ese proceso innovador y pensar fuera de la caja. Se oye así como muy comercialote, pero es interesante practicarlo. Vamos a seguir platicando con el tema y nuestro invitado. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Qué linda canción, otra buena pieza de pop rock. Fíjense, amigos, que esta canción es un cover, If You Don't Know Me By Now, de Simple Red. Este inglés de pop soul, Simple Red, la banda Simple Red, Simply Red, que también lo lanzó este sencillo y alcanzó el número uno en el Hot 100 en Estados Unidos en julio del 89. La canción fue escrita en 1972 y lanzada como sencillo por Kenny Gamble and Leon Huff. Pero pues yo creo que le hizo más famosa esta versión de Simply Red, que la lanzaron en el julio 15 del 89. Buena música, mire, estamos a medio mes y estamos con estas temperaturas. Acomódese en su terraza, acomódese afuera de su casa, ponga buena música. Bueno, obviamente primero que acabe el programa y luego ya lo puede usted hacer. Yo sé que muchos de ustedes me escuchan en su automóvil. Bajen la velocidad, súbale al radio, quédese con nosotros. Tenemos en la línea al arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. Mi querido Arqui, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches. Un saludo a todo el auditorio de Radio Fórmula. Gracias. Oye, y un saludo también a toda la raza de Periscope. Sí, claro que sí, a todos los que miran el programa a través de la red. Correcto. Un saludo para todos ellos. Oye, ¿cómo vamos, Arqui, arrancando el segundo semestre, ya para que todo mundo termine con casa este semestre de este 2015? Exactamente, Robert, tenemos la vivienda en Grupo Sadassi para todos los tipos de casa, para todas las necesidades. Sí, lo hemos comentado otras veces que manejamos la vivienda para según la necesidad de cada una de las personas. Tenemos de un nivel, de dos niveles, con todos los tipos de crédito, ¿sí? Y con toda la asesoría profesional de nuestros asesores de ventas. Entonces, claro, lo único que hay que hacer para poder tener ese patrimonio, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Que es importante que la gente vea que su vivienda es ese patrimonio duradero que dejamos normalmente, que lo heredamos a nuestros hijos, y que es la mejor inversión que se puede tener. Al final de cuentas, un bien inmueble, pues dándole el mantenimiento y dándole el cuidado necesario, es una inversión que siempre crece, muy pocas veces decrece, ¿no? Y lo hemos visto que los desarrollos de Grupo Sadassi tienen esa plusvalía que hace que crezca ese patrimonio. Correcto, yo creo que en esta época, Arqui, lo primero que debemos de pensar es en verdad invertir, en tener nuestro patrimonio, porque pues muchas veces es lo que le vas a dejar a la familia, a los hijos, y ver crecer a tu familia, y sobre todo en lugares, por ejemplo, el fraccionamiento Las Américas, que es el primer fraccionamiento que Sadassi empezó a construir aquí en Mérida, Yucatán, que ya tienen 10 años, Arqui. Sí, efectivamente, Robert. Sadassi está cumpliendo 40 años. Correcto. Este año. Estamos festejando 40 años de estar haciendo las mejores casas y más, ¿no? En muchos lugares de la República con muchas familias. Y aquí en Mérida llevamos 10 años. Entonces, sí, 10 años que empezó el Fraccionamiento de Las Américas, un fraccionamiento que está totalmente consolidado y en el cual pues seguimos creciendo de una manera importante, dándole esa vivienda a la gente que se acerca con nosotros, ¿no? Tenemos 4 modelos de vivienda en Las Américas, que uno seguramente se adaptará a las necesidades de cada quien, con las posibilidades de crecimiento que conocemos que siempre veamos planeadas, ¿no? Cuando Correcto. Se entrega la vivienda, se entrega un manual de propietario, en el cual nuestro cliente puede ver cómo es la sugerencia de crecimiento de su vivienda, para que lo haga de manera ordenada, sin ningún problema, siempre asesorado por un profesional, pero creciendo de una manera ordenada para poder llegar hasta 5 recámaras en todos nuestros modelos. Yo creo que eso es importantísimo tenerlo en consideración, amigos, porque pues hoy la inversión de una casa, pues más vale que tenga que tener absolutamente todo. O sea, que tenga usted todas las facilidades para poder desarrollar su familia en la casa que usted elija y que usted compre. ¿Qué tiene que hacer la gente para adquirir una casa en Las Américas, Juan Enrique? Mira, simplemente, Robert, puede acercarse con nosotros a las oficinas de ventas. Estamos todos los días de lunes a domingo para atenderles. O bien pueden llamarnos al 941-2185, 941-2185, para darles informes, tomar contacto con nuestros asesores de ventas, hacer una cita para visitar el desarrollo. O bien pueden mandarnos por correo, al correo jperez@sadassi.com, un correo para que les demos informes a través de nuestras páginas de internet, de nuestras redes sociales, Sadassi Yucatán. Pueden también a través de ellas pedir información para que se contacten nuestros asesores, les manden toda la información por correo, concreten la cita, conozcan el desarrollo y puedan ver y juntos podamos hacer ese sueño realidad, ¿no? El que puedan tener ese patrimonio para la familia a través del crédito que mejor se adapte a sus necesidades y con esa visión de crecimiento, ¿no? Que uno pueda comprar realmente lo que ahorita su economía le permite, teniendo la tranquilidad de que va a poder crecer en un desarrollo que tiene una plusvalía y una proyección de crecimiento para muchos años hacia adelante. Por supuesto, pues te agradezco mucho, Arqui, que nos hayas tomado la llamada. Y ahí está la invitación, amigos, dese una vuelta, visite. Ellos trabajan de lunes todos los días, prácticamente de la semana, de 8 a 9 de la noche. O al revés, de 9 a 8 de la noche. Exactamente. Muchas gracias, Arqui. Muchas gracias, Robert. Un saludo a todo el auditorio. Les esperamos en Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Buenas noches. Gracias, Arqui. Buenas noches. Ahí tiene usted, amigos. Bien, me acompaña el licenciado Víctor Castillo Canul, gerente de operaciones de Elite Home Health Care, y estamos platicando con usted sobre estos procesos de innovación, estos procesos de romper, de pensar fuera de la caja y poder trabajar. Qué importante, Víctor, y me imagino que tú a través del servicio que prestas en Elite, qué importante es trabajar con la gente adecuada, preparada, capacitada, porque el equipo de trabajo es fundamental, sobre todo en lo que hacen ustedes, ¿no? Completamente, Roberto. El personal es el que, a fin de cuentas, está día a día con el paciente. Claro. Es quien brinda el servicio, es la persona que pasa 8, 12, 24 horas con un paciente y pues tiene que cumplir así que todos los requisitos, todos los criterios para que pues el servicio se dé de un modo óptimo. Correcto. Oye, te hago una pregunta. ¿Cuántas enfermeras tienen ahora trabajando o enfermeros? Por supuesto. Grupo Elite mantiene un número activo de 25 enfermeras. Wow. Y 5 rehabilitadores. Oye, y que también es una buena oportunidad de trabajo para los enfermeros, ¿no? Porque, completamente. No sé, a lo mejor, amigos, en un hospital, en la burocracia del Seguro Social, pues no te desarrollas como quisieras, ¿no? No, definitivamente nos importa mucho que el personal tenga opciones de superación. O sea, que realmente se sienta a gusto en su trabajo. hablando aquí en parte de esto de salir de la caja, muchas enfermeras estudian la licenciatura en enfermería con tal de entrar a un hospital. Correcto. Entrando al hospital, se topan con la negativa o con la falsa idea de que ahí se van a superar, cuando realmente hay muchas trabas. Y esto en el servicio a domicilio es otro mundo definitivamente. En donde sí puedes efectivamente desarrollar, ejercer tu profesión, todo lo que tu formación te permitió aprender, ahí tú lo desempeñas con un paciente en su domicilio. Y además yo me imagino que también aprendes muchísimo, ¿no? Porque no es lo mismo ejercer tu profesión en un hospital donde a lo mejor tienes todo a un paciente que en su casa una crisis, debes de estar preparado. 100% Roberto, el personal brinda una asesoría a la familia para que adapte el domicilio a todas las necesidades de salud del paciente. Sin embargo, no podemos comparar el ambiente de un hospital en el cual pues tienes tal vez una grúa para mover al paciente en la casa. Todo es el trabajo del enfermero. Él se tiene que ingeniar las técnicas, todo la mecánica corporal para mover al paciente, involucra mucho su conocimiento aplicado, que muchas veces en el hospital los médicos no permiten desarrollar esto al personal de enfermería, son hasta cierto punto limitados en sus funciones. En la casa, en cuestiones como comentas de una crisis de urgencia, el personal de enfermería es el que brinda primeros auxilios, y eso es muy importante mencionarlo, Roberto, porque en Grupo Elite las enfermeras, los enfermeros están completamente capacitados para responder ante una situación de emergencia. Que si bien el paciente está en su domicilio y se encuentra solo, imposible que salve una de estas situaciones. ¿Y ustedes también están preparados para acudir con soporte, con ayuda a un enfermero en caso de crisis? Definitivamente. Yo, en lo personal, como gerente, estoy 24 horas pendiente de los servicios. Órale. Así puede ser una crisis convulsiva, un paro cardíaco. En todo momento estamos al pendiente del paciente, llamamos ambulancias. Correcto. Hacemos todo el protocolo a seguir para una situación de emergencia. Y bueno, pues el personal de enfermería y la familia tienen toda la ayuda necesaria para este tipo de situaciones. Fíjense, amigos, esto es importante porque el poder verdaderamente establecer estas características de atreverse, porque se corren riesgos, puede haber errores, puede haber equivocaciones, pero es cuando surgen las ideas originales y es cuando, por lo menos aquí la experta que nos platica el tema de hoy de pensar fuera de la caja, dice, solo así, atreviéndonos a equivocarnos, se van a ocurrir ideas originales. Y fíjense, esa es otra de las reflexiones importantes para el emprendedor. Tiene usted que estar dispuesto a pensar fuera de la caja. Y nosotros nos vamos fuera de... No existe viento favorable para el navegante que no tiene dónde ir. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí escuchando esta linda canción, Ace Without a Face, de Idol, Billy Idol. Fíjense que fue escrita con Steven Stevens, de Idols, 1983, esta canción de New Wave, es el género. Buena canción, otra vez música ochentera, se lanzó el 29 de mayo de 1984 en el álbum Rebel Yell de Billy Idol. Buena música, música relajada, tranquila, New Wave para hacer martes, arrancando prácticamente la semana. ¿Cómo va usted con sus pensamientos fuera de la caja? ¿Qué encontró fuera de la caja? Que es el tema de hoy. Déjeme darle una recomendación. Este verano ya vienen vacaciones. Ya todo el mundo salió de vacaciones, ¿no? Ya sí, parece que todas las escuelas. Este verano lleno de diversión en las actividades de Playa Anáhuac. La jornada va a iniciar con el Reta by the Sea. Este viernes 10 de julio a las 6 de la tarde en Chicxulub Puerto, en el que participarán más de 100 equipos de fútbol de playa. Qué divertida se van a poner allá nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Esto es una, pues tanto varonil como femenil, 100 equipos, además de otras actividades como el Food Truck Festival, que se realizará del viernes 7 al domingo 9 de agosto, de 6 de la tarde a 1. Mire, ya todo mundo de vacaciones, nuestros amigos de la Anáhuac Mayab, celebrando en grande, cerrando con un concierto a cargo de Greg and Lizzy, es un grupo norteamericano, el domingo a las 7:30 de la noche en el muelle de Chicxulub. No se pierdan la oportunidad de darse una vuelta, amigos. Mayor información y venta de boletos en el 942-4800, extensión 204 y 242. Nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab festejando 30 años. Es verdaderamente toda una institución, una de las mejores universidades aquí en Mérida. Mire que ha crecido la oferta universitaria en Mérida. Hay más de 60 universidades y la Anáhuac Mayab encabeza esta lista. Así es de que no se pierda este verano a hacer ejercicio y a disfrutar la playa. Reta by the Sea el viernes 10 de julio. Así es de que váyase para allá con nuestros amigos de la Anáhuac Mayab. No tiene usted, pues va, hay que divertirse. Mire, también déjeme decirle a todos aquellos amigos míos que todavía tienen relojes checadores tradicionales para el control de personal. On the minute, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial. Imagínese, tenga usted cuidado, no vaya a llegar desvelado porque luego igual y no lo reconoce, no lo reconoce la cámara. El sensor, claro. Y no lo dejan entrar, así es de que no. On the minute es un software desarrollado por nuestros amigos de NationalSoft. NationalSoft es una empresa yucateca que ha trascendido fronteras con el desarrollo de software para las empresas. En este caso, On the Minute te permite generar tu prenómina, exportar toda esta la información a los principales programas de gestión administrativa. Adicionalmente, cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina. Ya está integrado, o sea, no tienes que hacer absolutamente nada. Es la solución completa para pequeñas, medianas o grandes empresas. Acércate a NationalSoft, es líder. Sobre todo en el software restaurantero, nuestros amigos de NationalSoft son verdaderamente pioneros y el número uno. Conoce las opciones que tenemos para ti. Para más información, comunícate a los teléfonos 941-5077 o al 941-5676 o al correo ventas@nationalsoft.com.mx. Por aquí los vamos a tener, yo creo, la próxima semana platicando con usted. Porque qué importante es meterse a la tecnología, amigos. Si usted no lo ha hecho todavía en su negocio, está corriendo riesgos innecesarios. Le digo por qué. Porque aquí en Mérida contamos con empresas como NationalSoft que le pueden dar soluciones importantes en la administración de su negocio. Así es de que márqueles 941-5077. Bien, amigos, me acompaña el licenciado Víctor Castillo Canul, gerente operativo de Elite Home Healthcare. Estamos platicando sobre esto de pensar fuera de la caja. Te hago una pregunta, Víctor, porque yo me imagino que pues el tratar con pacientes es algo muy delicado. Necesitas una sensibilidad importante. Quizás ver, prevenir o ver crisis o ver cuestiones precisamente para prevenirlas, ¿no? Sí, definitivamente la visualización a futuro en cuanto a situaciones y circunstancias que, pues, que se pueden ir dando con el paciente, con su familia, en su mismo ambiente. Claro. Es algo primordial en ese tipo de servicios. Me imagino que ustedes llevan registros completos de la evolución de cómo va el paciente, de qué avances tiene, precisamente para prevenir esas crisis. Definitivamente, Roberto, Grupo Elite maneja formatos profesionales de enfermería en los cuales se cotejan todos los signos vitales, alimentación, movilización, medicación de los pacientes. Esto es de mucha ayuda en los momentos en los cuales los doctores tienen que diagnosticar alguna patología. Y bueno, es algo que se omite muchas veces cuando sí, no hay un personal de enfermería, pero que afortunadamente en la actualidad a nuestros pacientes le ha servido para ahora sí que liberar muchas enfermedades. Oye, una pregunta también: dentro de los servicios de Grupo Elite, ¿tienen servicios para adultos mayores que ya necesiten pues ayuda para alimentarse, para tomar su medicina, etcétera? Por supuesto, Roberto. En Geopolit nos enfocamos al adulto mayor principalmente, y dependiendo del estado de salud de esta persona, es al personal que nosotros mandamos. Okay. Puede ser un paciente con un estado de salud estable, que únicamente necesita ayuda en la higiene, en la alimentación. Correcto. Mandamos a la persona indicada. Y del otro lado de la moneda, un paciente que tenga un estado de salud crítico. Correcto. En el cual esté saliendo de una terapia intensiva, igual mandamos al personal adecuado que cubra sus necesidades, si tiene alguna sonda, algún catéter, algún monitor, todo. Correcto. Lo necesario. El adulto mayor en la actualidad pues es muy variable en cuanto a su estado de salud, pero siempre nos adecuamos a cualquier tipo de patología que presente. Bueno, yo creo que ahí, amigos, hay que ser conscientes, porque pues la cultura en México es que nosotros en familia nos hagamos cargo de los adultos mayores, pero habiendo servicios profesionales como Elite que le ayudan a uno, porque luego a veces pues pensamos que en una casa hogar o en un hospital le van a dar mejor atención, mejor tenerlo en casa y tener los servicios de Grupo Elite. Completamente. Y miren, tienen capacidad para ya. ¿Cuántos me decías que llevan en año y medio? Ya concluimos 250 servicios brindados en toda. Wow. La ciudad. Cubrimos prácticamente toda la ciudad, el periférico, algunas zonas en las cuales hay igual mucha demanda, en Progreso, en cuando la familia se va de vacaciones, podemos llegar a un acuerdo y mandar el enfermero inclusive con el paciente de vacaciones, que es una. Correcto. Experiencia igual muy muy bonita, el hecho sí, de que me el enfermero puedo imaginar. El enfermero realmente se vuelve parte de la familia. Esa es la intención, de que se sientan en tal confianza de que puedan dejar al paciente con el enfermero y lo van a cuidar al 100%. Claro, me imagino que ustedes tienen que practicar mucho hasta sus conversaciones. De qué platicar, de qué, o sea, involucrarse, claro, conscientes. En los gustos del paciente. Ándale, si mira. Le gusta el fútbol, algún libro. Claro. A veces la condición del paciente ya no le permite leer, pues el enfermero le lee el periódico, mira, el libro qué interesante. Que es las 8, 12, 24 horas de los turnos que manejamos que el paciente nos permita, realmente hacemos que se activen, que se mantengan en una dinámica constante. Son servicios verdaderamente profesionales. Así es, Roberto. Mi querido Víctor, pues la verdad que sorprendente. Amigos, no pierdan, ¿por qué no dar los teléfonos, Víctor, de por dónde supuesto. Los pueden encontrar? Con todo para gusto, nuestros Roberto. Amigos del auditorio. Claro que sí, nos pueden encontrar al celular 9992-424590, 9992-424590. Pueden entrar a la página de internet que es grupoelitehh.com. Ahí está toda la información para contratarnos, los servicios que damos y todos los beneficios que Grupo Elite ofrece al público. Pues te agradezco mucho, Víctor, licenciado Víctor Castillo Canul, gerente operativo de Elite Home Health Care. Gracias por estar acá. Al contrario, Víctor. Roberto, un gusto estar contigo y compartir a tu auditorio. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Recuerda que tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.